nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Échale papas. Buenos días. ¿Cómo se llama la radio? Nadie Almenada. Nadie Almenada. ¿Y en qué horario tenemos nosotros, Loreta? De una... ¿De 12? A 12 a 1. De 12 a 1. ¿Es que nada ha venido contigo? Emanuel, Rubén, Bondón. ¿Y tú? Yo. ¿Cómo te llamas? Loreto. Adaptado lleva cosechando los logros desde hace tiempo en varias disciplinas para diferentes discapacidades. Sin embargo, para lesiones severas que afectan a las extremidades inferiores y las superiores, no había un deporte específico en cuadrigui o rugby en silla de ruedas. Han ofrecido por fin un deporte definitivo para las personas con lesiones altas. Para hablarnos sobre esta movilidad deportivas, estamos hoy en estudio con Iker de Isusi, responsable de la sección deportivas de la Fundación de Lesiones Medular y entrenador y equipo de rugby en silla de ruedas, Los Toros. También estamos con Luis Miguel y José Antonio, dos de los jugadores de este equipo. Muy buenos días a todos y bienvenido a Échale Papas. ¿Cómo se comenzaba a jugar a rugby de silla de ruedas? Bueno, buenos días a todos. El rugby fue un deporte que se creó en Norteamérica para sobre todo buscar una alternativa a las personas, como has dicho, con lesiones altas que no podían jugar al baloncesto. Al haber mucha persona que venía de guerras y tal, con amputaciones o lesiones que les impidieran mover los brazos, pues se inventó este deporte, que es un deporte muy dinámico y de contacto y eso, para dar una, para ofrecer una alternativa para gente que no podía hacer otros deportes de equipo. ¿Cómo es un partido de rugby en silla de ruedas? ¿En qué se caracteriza? Bueno, yo te puedo dar, por ejemplo, mi visión como jugador. El rugby en silla de ruedas es un deporte en que es todo el rato movimiento, fuerza, velocidad y mucha intensidad por parte de los jugadores. Es un deporte que en la pista es todo el rato estar moviéndote, buscando espacios, y es pura adrenalina. Es en lo que se caracteriza, por lo menos desde mi punto de vista como jugador. ¿Cuáles son las reglas del rugby? Pues mira, las reglas básicas son, bueno, se juega en una cancha de baloncesto, ¿vale? Las líneas que se utilizan son las de baloncesto y un balón de voleibol. Porque claro, si se jugara con un balón de rugby sería muy complicado, al tener afectadas las manos, pues el poder botar, coger el balón, dar pases. Entonces, hay una línea de gol que mide 8 metros al fondo de cada campo y tienes que conseguir cruzar con al menos dos ruedas de las cuatro de la silla con la que juegan los jugadores, traspasar la línea del campo contrario. Y eso, pues a base, como ha dicho Luismi, de bloqueos, de buscar huecos, tienes que conseguir llegar al otro lado. Y las reglas básicas son, bueno, se juega 4/8 de 8 minutos a reloj parado, siempre que el balón está fuera se para el cronómetro. El jugador que tiene el balón no puede estar más de 10 segundos sin botar y pasar. Tienes 40 segundos de posesión. Si en 40 segundos no has logrado anotar, pierdes la posesión. Tienes 12 segundos para pasar de campo. Hay campo atrás, como en baloncesto. Y principalmente esas son las reglas básicas. ¿Cómo son las sillas de este deporte? En este deporte utilizamos dos tipos de sillas principalmente. Una silla para atacante y otra silla defensiva. La principal diferencia entre una silla atacante y defensiva, las sillas defensivas llevan especie de una grilla adelante que utilizamos los jugadores más lentos para poder bloquear a las sillas ofensivas. Son muy parecidas a las sillas de baloncesto en ese aspecto. ¿Y con el contacto entre jugadores? Contacto entre jugadores, contacto directamente cuerpo a cuerpo no puede haber, no existe. El contacto entre sillas sí que es primordial y es la diferencia de este deporte, que tú puedes contactar con toda tu fuerza contra otra silla hasta que tires al jugador al suelo. ¿Cómo vais protegidos? Pues las protecciones siempre es algo muy personal, depende cada uno sus capacidades físicas muchas veces y cómo se siente en la silla. Pero habitualmente todos los jugadores vamos sujetos a la silla por una cincha. Tenemos que ir muy seguros porque hay mucho contacto, mucho golpeo. Entonces lo importante es que vayamos siempre bien sujetos porque además se juega mucho mejor. Y luego pues habitualmente nuestras manos suelen sufrir bastante a la hora de empujar la silla. Tienes que protegerte los dedos. O... Exactamente, entonces nos solemos hacer siempre quemaduras, rozaduras. Entonces tema de protección en manos mediante guantes, que luego cada uno siempre tiene su método, como le gusta más. A uno le gusta un guante con mucha más protección, otros con menos. Los codos también. Entonces principalmente siempre cinchados tanto de piernas como de cintura y luego mucha protección en las manos, pues con guantes, mangos... Y en los brazos para evitar quemaduras a la hora de frenar y sujetar la silla. Rugby, silla de ruedas, es una mezcla de varios deportes. ¿Cuáles? Sí, el rugby es una mezcla de varios deportes. Es poco balonmano, voleibol, baloncesto. En definitiva, ¿sabes lo que es lo mejor? Que es lo que parece unos coches de choque. Porque está permitido el contacto con las sillas. Y es principal eso. Es una mezcla de muchos deportes. Una variante. Es un deporte mixto. Sí, es un deporte mixto. Y de hecho... Cada jugador tiene una, se le clasifica con, se le da una puntuación y los cuatro jugadores que están en cancha no pueden superar los 8 puntos. Entonces, a cada chica que pones en cancha, por cada chica que tienes en cancha puedes sumar medio punto más. O sea, si una chica es un 2, pues contaría como un 1.5, para favorecer que haya más chicas en los equipos. ¿En qué se diferencia de rugby que conocemos? Bueno, pues por ejemplo, en mi caso particular, cuando le digo a algunos amigos o gente que conozco que practico rugby en silla de ruedas, siempre se hace la idea del rugby convencional. Yo muchas veces les digo que no tiene nada que ver. Sí se cogen conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, no jugamos sobre césped, jugamos en parque, en un pabellón, jugamos 4-4 nada más. Mucha gente nos pregunta por el tema de los pases, no son pases solo hacia atrás, podemos hacer el pase en cualquier dirección y cuando queramos. Entonces, lo que sí que coge mucho del rugby es sobre todo lo que es el golpeo, los contactos, en ese aspecto sí. Pero se diferencia en muchísimas cosas. El balón no es el típico con forma de melón. Si ya nos cuesta de por sí coger uno convencional, pues imagínate, entonces jugamos con un balón de boli para que sea mucho más fácil. Entonces, se llama rugby, pero tiene muchas cosas que son diferentes y es un deporte además luego muy bonito de ver y se podrían ver las diferencias. ¿Practicáis algún deporte anteriormente? Sí, yo antes del accidente pues practicaba varios deportes. Hacía baloncesto, hacía fútbol, ciclismo, cantidad de cosas. Después del accidente también he practicado algunos deportes antes de llegar al rugby. He hecho ping-pong, pero eran deportes más individuales. La diferencia que nos permite el rugby es, a las lesiones altas, es practicar un deporte en equipo, con sus beneficios. Y, por ejemplo, en mi caso, siempre he sido un chico cacho deporte, pues como mi compañero José Antonio, practicado fútbol, baloncesto, hacía ciclismo. Y entonces, cuando tuve la lesión medular, pues me vino una situación que quería seguir practicando deporte. Entonces, la Fundación Lesionado Medular me dio ciertas opciones deportivas que las aproveché y estoy jugando al rugby. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me up. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry. Mientras escuchábamos este Swing Low, Sweet Chariot, que se canta a los aficionados de la selección inglesa de rugby, lo cantan. Hoy va a ser todo muy dedicado al rugby. Queríamos lanzar este indicativo, escucharemos más cositas que se cantan, que cantan los aficionados en las canchas de rugby cuando juegan sus equipos. Elena, ¿seguimos contigo? ¿Cómo llega a por vosotros esta práctica deportiva? Pues esto a mí me llegó, yo llegué en el 2010 a la Fundación del Lesionado Medular y ya me empezaron a comentar de un posible proyecto de hacer un equipo de rugby. A mí cuando me hablaron de esto me sonaba como a vosotros, a chino. Verte en una silla de ruedas jugando al rugby me sorprendió. Circulaba un reportaje que lo podéis haber visto por las redes, denominado Manderball, que es balón asesino, como se denominaba en principio a este juego. Y ahí fuimos dando forma al proyecto y tardamos realmente en ponerlo en práctica. Tardamos un par de años hasta que se fue consiguiendo sillas, gente que quisiera jugar, donde podríamos desarrollarlo, y esta fue la forma que llegó el deporte este a mí. Y de ahí hemos seguido evolucionando, entrenando, mucho trabajo, sacrificio, disciplina, y los resultados irán llegando con el tiempo, espero. ¿Cuándo nacen los toros? Pues los toros, pues alrededor de 2011-2012, ya te digo, cuando se pone en funcionamiento es esto. En principio empezamos a probar gente, unos hemos seguido, otros se han ido retirando por el camino, pero la ilusión sigue ahí. Intentamos fichar a más gente, nuevo. ¿Por qué ese nombre? Este nombre, ya que era un deporte impactante, necesitábamos un nombre impactante, que nos diera fuerza y ya sabes, los toros es pura nobleza, a por ello. ¿Qué equipos hay en España? Pues mira, ahora mismo compitiendo son cuatro. Nosotros, el de Zaragoza, el CAI adaptado de Zaragoza, el BUC de Barcelona y Zucenac, el Club Zucenac de Vitoria. Y hay otros cuatro que están empezando y a ver si para la temporada que viene pueden también unirse a la competición. Que sería el proyecto que hay en Manresa, en Valencia, en Sevilla y en Toledo. Deporte en nuestros países. Pues en otros países la verdad que está bastante más desarrollado. De hecho, el rugby es paralímpico desde Atlanta 96. Entonces, por ejemplo, Francia tiene una liga con tres divisiones en la que hay igual 30 o 40 equipos. O sea, en otros países tienen su selección, cada país. Nosotros vamos a ver si podemos sacar la selección española para la temporada 2019 y empezar a competir en el Europeo C. Y luego, como decía José Antonio, poco a poco, esperando resultados, ir avanzando y subiendo categoría. Pero eso, en otros deportes, sobre todo en Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, Australia, en Europa, pues Francia tiene una potente selección, Alemania, Japón. A ver si nosotros poco a poco podemos llegar a sus niveles. Una pregunta. ¿Somos los primeros de rugby para jugar o hay otro país está primero? Hay bastantes países antes que nosotros, ya te digo. Como hemos dicho antes, el deporte en el 70 y tanto se inició, y en España pues nosotros nuestro equipo, el de los toros de la Fundación de Lesión Medular, fue el primer equipo que se organizó en España, el que empezamos a practicar este deporte aquí en España. Sí. ¿Hay algún tipo de la federación que rija este deporte? Sí, mira, el rugby en silla está integrado a nivel nacional en la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Física, y luego a nivel regional la Federación Madrileña también de Deporte para Personas con Discapacidad Física. De hecho, ayer, por ejemplo, estuvimos entrenando en Alcorcón porque hemos llegado a un acuerdo con la Federación Madrileña para hacer una escuela de rugby, que gente que antes, por ejemplo, como nosotros solo entrenábamos por la mañana, pues gente que por trabajo o estudios no podía ir a entrenar, pues ahora vamos a entrenar en Alcorcón los jueves por la tarde y se va a unir más gente que antes no podía. Iniciamos una nueva etapa. ¿Existe competición nacional? Sí, a nivel nacional estamos compitiendo desde hace varios años. Como ha dicho Iker, pues somos como cuatro equipos. Estamos intentando formar una liga a nivel nacional, incluso aunque no se haya podido crear todavía la liga, siempre hemos estado haciendo campeonatos, tanto campeonatos de España por clubs y también compitiendo por parte de comunidades autónomas, al ser equipos de distintas comunidades autónomas, pues digamos que a lo largo del año siempre hacemos mínimo dos competiciones y nos ayuda ahí a fomentar este deporte y a coger experiencia a todos. ¿Es fácil de encontrar algún patrimonio o ayuda? Es bastante difícil. Hay que tener en cuenta que somos un deporte minoritario que se está dando a conocer. Estamos sentando, digamos, de las bases del rugby en silla de ruedas en España. Entonces, a través de exhibiciones y demás, intentamos que sea mucho más vistoso este deporte, que sea mucho más visto. Y es muy difícil encontrar patrocinios, pero incluso para todo. Entonces pienso que es una situación que tenemos todas las disciplinas deportivas que existen, que son minoritarias. Y no es fácil, pero siempre existen ayudas, donativos, empresas que se vuelcan un poco con nuestro deporte y siempre nos ayudan. Así que aprovechando esta ventana, animamos a que sea algún patrocinador por ahí oyente que se anime. Sí, porque hay que tener en cuenta que nuestro material no es precisamente barato. Por ejemplo, una silla de rugby convencional, sencilla, por decirlo de alguna manera, va desde los 3.500 euros hasta, te puedes gastar hasta 8.000 euros. Es decir, son precios que se lo comentas a alguien cuando le decimos el tipo de gastos que conlleva nuestro deporte y se lleva las manos a la cabeza. Entonces, muchas veces son unos presupuestos a los que incluso los jugadores no podemos alcanzar y tiramos muchas veces nuestros propios ahorros para practicarlo. ¿Cómo fue el primer partido de los Toros? Pues el primer partido sería hace ya 4 o 5 años, claro. Bueno, el primer encuentro, así, el primer evento que tuvimos fue en el INEZ. Que hicimos un encuentro con... Ah, con la gente del club de rugby Alcobendas, rugby convencional. De convencional. Eso fue en unas jornadas de la Fundación Sanitas y tal, del INEF, ¿no? INEF. Que preparaban. Eso fue la primera vez que nos sentamos en silla con otras personas. Una especie de exhibición fue aquello. Y el primer partido pues sería contra Barcelona, porque fue el siguiente club que se fundó después de nosotros. Y fue aquí en Madrid, en el Paseo de La Habana, ¿no? Fue, sí, yo creo que sí, que fue aquí en Madrid. No tengo recuerdos. Es que fue hace 5 años, yo creo, así. 6 años ya, posiblemente. Y bueno, pues hombre, la verdad que la gente que ha podido seguir un poco los diferentes campeonatos... La verdad es que se nota la evolución de aquel primer partido a los últimos partidos que hemos disputado. La evolución es bestial, la colocación de los jugadores en cancha... Velocidad, contacto, pases... Velocidad... El material... Dinamismo, material sobre allí todo. Material es fundamental, porque ten en cuenta que nuestras fuerzas son muy residuales. Es un deporte que nos lleva a desarrollar al límite las cualidades residuales que nos quedan después de nuestra lesión. Y entonces cualquier apoyo de material es fundamental. Como no tengas un material óptimo, se nota mucho en el campo. Entonces la evolución ha sido bestial en ese aspecto. Pero bueno, al ser el primer partido, pues fue el inicio de algo que teníamos mucha ilusión. El embrión. Como decía Luismi. Claro, eso os quería preguntar. ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones ya de entrar en la cancha y... Hostia, esto empieza, de verdad. La sensación fue eso. Formo parte de un equipo, lo primero. Con nuestra lesión, no había ningún deporte que nos permitiera jugar en equipo. Que tienes que asociarte con otro jugador a la hora de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, las sensaciones eran contradictorias. Yo que venía de jugar antes en equipo, era volver a ello. Es decir, valgo. Y además era, pues, después de llevar 2-3 años entrenando, sería el primer partido. Sí, dos años. Dos años, entonces también pues había muchas ganas de empezar a probar lo que solo probábamos en entrenamientos. Pero es como todo, una vez que te vas entrando, dices, contra más sé, más ignoro. O sea, tienes que evolucionar mucho más. Cuando empiezas a reconociendo el rugby en silla de ruedas. Pues un momento muy importante fue cuando, como os he dicho, la Federación Española, ¿no? A nivel nacional, la Federación Española de Deporte en Discapacidad Física, pues integró el rugby dentro de sus diferentes modalidades y se creó una comisión nacional para trabajar sobre el rugby, que coordina David Campón, que era el entrenador de Barcelona y de la que somos miembros nosotros, somos miembros los cuatro clubes que empezamos. Ahí entonces pues también se dio un paso muy importante al ser reconocido a nivel nacional. Hasta entonces los partidos pues eran eso, nos quedábamos nosotros con nuestro equipo, más o menos, lo organizábamos, pero ese momento fue muy importante. ¿Qué beneficios proporciona en este deporte a las personas que tienen alguna lesión medular? Bueno, yo siempre he dicho que hacer deporte es la mejor rehabilitación posible, hacer tu día a día con total normalidad y meterte en un... Por ejemplo, en este caso, en el rugby en silla de ruedas, somos personas con una discapacidad física, entonces te das cuenta, como ha dicho mi compañero José, de repente estás en un equipo, estás con más gente que además tiene, en nuestro caso, una lesión medular, entonces compartimos nuestras experiencias, nuestros problemas también, y estás dentro de un grupo social donde te diviertes y te ves útil. Es decir, ¿tienes dificultades en el día a día? Pues sí, quizás a lo mejor, pero te desconectas durante esas 2 horas de entrenamiento que tenemos y te das cuenta de que eres capaz de hacer un deporte, de sentirte útil y de llevar a cabo un deporte que sea adaptado o no, eso es indiferente. Entonces haces una actividad deportiva y es parte de la rehabilitación y estás con más gente. Es decir, también es, en el aspecto social lo veo súper importante. Y en el, aparte, en el rugby, a mí, pues en mi caso, yo mi lesión es muy alta, mis movimientos son muy limitados. Me hace desarrollar al límite todas mis fuerzas residuales en cuestión de brazos, desarrollarlas a tope para poder ponerme a la altura de mis compañeros. Y es entreno, entreno, entreno. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Esta es la canción que entona los irlandeses en las canchas, el golf de Spandau Ballet. ¿Seguimos contigo, Elena? Pues venga. ¿Cuál es el futuro de este deporte? Pues nuestro objetivo es eso, llegar a más jugadores, que se creen más equipos, cada vez más y más en España, para poder competir más, hacer una liga más potente con más equipos. Y eso, claro, al haber más competición, hará que el nivel vaya subiendo y, como hemos comentado antes, que se cree una selección y poder competir a nivel nacional contra otros países y otros continentes. Y el objetivo sería llegar a jugar en unas Paralimpiadas. Yo creo que de los deportes emergentes dentro de la discapacidad es el que más fuerza está cogiendo ahora para su desarrollo. Porque incluso la selección española está en plena formación. Yo, por ejemplo, soy un jugador que ha ido convocado las dos veces que se ha hecho una convocatoria. E incluso la federación nos está apoyando un montón. Nos ha traído un técnico de Francia que es hay mucha más afición por este deporte allí. Entonces nos está ayudando muchísimo a seguir con nuestro progreso para llegar, como ha dicho mi compañero, en los próximos europeos, en el Europeo C, que son en 2019, con la mayor fuerza posible y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué hace falta para practicar este deporte? Ilusión y muchas ganas. Aparte que eso, necesitas unas cualidades físicas determinadas, tienes que tener 3 miembros afectados y, ya te digo, tener muchas ganas y desarrollar tus cualidades. En principio, tienes que ser capaz de mover una silla manual y de pasar y recibir el balón. Pero luego eso, dentro de los jugadores, pues hay bastantes diferentes características. ¿Qué consejo darles a las personas que tienen alguna lesión? Yo a estas personas. Para practicar deporte. De estas personas que dices tú que tienen alguna lesión, que quieran practicar deportes, yo los animaría a que probaran y una vez que se sienten, prueben, verán los beneficios, la integración que supone, un cierto sacrificio. Yo siempre digo que hay que superar esa pequeña barrera que tenemos todos de o pereza, o dificultad, o es que me duele esto, ¿sabes? Siempre nos levantamos con disciplina. Efectivamente, siempre nos levantamos con, ay, es que tal, ¿no? Entonces hay que superar esa barrera y te das cuenta que con los días esa barrera cada vez es más pequeña y es parte de los beneficios del deporte. ¿Para qué nace la sección deportiva centro de la Fundación Lesión Medular? Pues la sección deportiva nació a raíz del propio interés de los usuarios, de la gente que tenemos allí en la fundación. El primer deporte en el que se interesó la gente fue el tenis de mesa y se crearon los equipos que juegan en la liga territorial y tal. Y luego comenzaron los dardos, también comenzó al principio, el rugby, como hemos dicho, en el 2011... Luego hemos ido metiendo disciplinas nuevas, la bocha, el stacking, y pues en la fundación como manera también de rehabilitación para nuestra gente, porque para trabajar todos los beneficios que, como hemos ido diciendo, tanto físicos, sociales, que tiene el deporte para cualquier persona. Hay varios proyectos, hay también algún otro proyecto que tampoco no es deporte en sí, pero tienes que estar en forma también para ello. Yo también formo parte de una batucada. Y en una batucada estar tocando tambor una media hora seguida también que nos lleva a lo suyo. Sí, es uno de los proyectos súper chulos que tenemos también allí en la fundación. Ver a 15 personas con lesión medular tocando la batucada. En una batucada han hecho ya varias actuaciones fuera y la gente se queda maravillada porque lo hacen fenomenal. ¿Qué deportes participáis en la fundación? Bueno, pues aparte del rugby, también está el tenis de mesa, ping-pong, como lo llamo yo de toda la vida. Y bueno, pues soy parte del equipo que juega en tercera regional en Madrid. Y bueno, pues precisamente este fin de semana nos toca ya el primer partido. Yo soy parte también del equipo de dardos, que se surgió como ocio. Y a partir de ahí fueron saliendo resultados y nos tomamos un poquito más en serio. Hemos hecho algunos campeonatos de España y tal, y los resultados no han sido nada malos tampoco. En estas dos modalidades últimas que han dicho, destacamos que se enfrentan a gente sin discapacidad. Hay que tenerlo en cuenta. Como decía Luismi, este fin de semana empiezan la liga y van a jugar contra gente a pie sin ningún tipo de discapacidad. Y en cuanto a dardos, también juegan con gente sin discapacidad. ¿Crees que todavía está lejos accesibilidad para todas las personas en el mundo del deporte? Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque cuando quieres desarrollar una disciplina, tienes que ver las características de las personas que quieren jugar. Entonces, muchas veces, o por lo menos desde mi punto de vista, o lo que ha sido mi caso, es qué deportes puedo hacer y qué deportes existen. Existen tanto deportes adaptados, es decir, si no lo puedes hacer de forma convencional por lo que sea, siempre existe una adaptación. Y luego existe el deporte inclusivo, que es lo que hemos comentado antes. Empezamos, por ejemplo, la liga de tenis de mesa y lo hacemos con personas sin ningún tipo de discapacidad. Jugamos de tú a tú, ¿sabes? Entonces, la accesibilidad, pues depende de lo que quieras practicar. No existe deporte para todo, pero yo pienso que dentro de lo que es el deporte adaptado o inclusivo siempre hay alguna opción viable que puedes desarrollar dependiendo de tus características. Sobre todo si cuentas con los apoyos necesarios para realizarlo. Claro, eso quería comentar yo también. Al final necesitamos de más gente, de medios de transporte especiales. Por ejemplo, para entrenar al Corcón, pues eso, nos tuvimos que desplazar, claro, con una furgoneta especial para que puedan subir pues con una rampa o así, para que puedan subir con la silla. Luego necesitamos gente para hacer las transferencias, porque ellos la silla que utilizan a diario no es la misma con la que luego van a jugar. Entonces, claro, eso muchas veces es necesidad de más medios, más personas, más dinero, como decíamos antes. Entonces, eso, a ver si poco a poco podemos... Por ejemplo, es muy característico el caso de que cuando hay Juegos Olímpicos y Paralímpicos, siempre los premios son menores para los medallistas en los Juegos Paralímpicos que en los Juegos Olímpicos, cuando tienen igual no el mismo, sino más mérito. Entonces, y las ayudas de las empresas privadas, públicas, siempre Entonces, a ver si logramos la accesibilidad 100% real. ¿Habéis participado los primeros juegos para inclusivos de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, allí estuvimos dando el callo y la experiencia fue fenomenal. Fue nuestro primer partido retransmitido en directo por la televisión, que eso para nosotros es... No es que esté muy bien dicho, pero es la hostia. Bueno, yo aparte también estuve, también se hizo tenir de mesa, también estuve allí. La verdad es que la organización fue maravillosa, todo muy bien, muy rápido. La verdad es que una experiencia muy agradable. Hubo 800, 900 deportistas, que eso es un número muy elevado. Y como ha dicho José, pues la otra de Telemadrid se volcó y estuvo todo el fin de semana, desde el viernes que fue la ceremonia de inauguración, que se hizo pues una especie de ceremonia al estilo de Juegos Olímpicos Paralímpicos, hasta el domingo por la mañana, y estuvieron retransmitiendo en directo todos los eventos, todas las competiciones deportivas que hubo. Y eso también es muy de agradecer, porque de hecho después de estos Juegos Parainclusivos, igual que vosotros nos habéis invitado aquí a hablar un poco sobre el rugby y otros deportes, porque igual nos habéis conocido después de este evento, ha habido mucha gente que se ha interesado por diferentes deportes. Entonces ha sido un apoyo muy grande para poder seguir promocionando el deporte adaptado o inclusivo aquí en la Comunidad de Madrid. ¿En qué modalidades deportivas habéis participado? Yo participé en quad rugby. Y yo quad rugby, que estuve a los chicos, no jugué, y estuve ahí organizando un poquito a los chicos. Pero a los equipos. Estuvo de míster ahí en la banda. Efectivamente, ya que no pude jugar, dije, bueno, me organizo aquí a los chicos. Además vinieron dos chicos de Toledo, del equipo que está en formación, y bueno, pues organizando un poquito para que fuera lo más equilibrado posible. Difícil, porque teníamos solo justo 8 jugadores y es difícil hacer cambios, pero bueno, pues estuvimos ahí con el rugby y también con el tenis de mesa. ¿Cómo os preparáis para una venta de este tipo? Bueno, pues como ha dicho José, nosotros entrenamos lo más duro que podemos, haya competición o no haya competición. Luego cuando llegan estas, pues es donde podemos enfocar y poner en práctica todos nuestros entrenos. Este, al ser un poquito pronto, porque fue la segunda semana el segundo fin de semana de septiembre. Pues no, nosotros, pilló recién llegado de vacaciones. Sí, yo de hecho, por eso, Luis, yo no pude estar, estaba de viaje, pero no habíamos empezado ni los entrenamientos. Entonces el verano hizo mella, pero bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos. Pero bueno, toda la preparación de estos eventos primero empieza por la logística. Bueno, en la carrera nosotros, un evento de estas características, tenemos que desplazar material, tenemos que desplazar sillas, personal de apoyo, o sea que primero se empieza la casa por los cimientos. ¿Volvéis a participar en este juego para inclusivos? Sí, hombre, siempre es un placer que, o por lo menos en mi caso, y pienso que en el de todos siempre, que hay algo, que alguna exhibición o algo por el estilo, siempre nos apuntamos, siempre vamos con muchas ganas, que como el deporte nos encanta practicarlo, pues estamos encantados. Además, los Juegos para Inclusivos estuvo realmente muy bien organizado y, como he dicho antes, fue un placer acudir a ellos. Y además, por lo que nos han dicho, ya está apalabrado el hacer los segundos juegos al año que viene. O sea que han sido como las fallas, cuando no sé qué mañana están pensando. Sí. Así que allí estaremos, sí. Pues vamos a hacer una breve pausa y seguidamente vamos a hablar de esos juegos para inclusivos, la primera edición que se desarrolló aquí en Madrid en la primera quincena de septiembre, 14 y 15 y 16, si no recuerdo mal, si lo digo mal me lo corregís, por supuesto. Entonces, ese fin de semana, de viernes a domingo. Y ahí quizás nos desvelen si va a haber una segunda edición de estos Juegos para Inclusivos aquí en Madrid. Monos y la bocha en su balada. Al gol se lo da. para adelante no se pasa jamás, porque sería una falta, así que siempre para atrás, para atrás, para atrás, se pasa para atrás la pelota en el rack, y siempre para atrás, para apostar o para atrás, nunca para adelante, siempre para atrás. De la cintura para abajo, el tackle es legal, y aplauden cuando la pelota la sacan al lateral. Los Pumas son de Argentina, los All Blacks de Nueva Zelanda. Si China tuviera un equipo, se llamarían los Panda. La guinda para adelante no se pasa jamás, porque sería una falta, así que siempre para atrás. Para atrás, para atrás, se pasa para atrás la pelota en el rack, y siempre para atrás, para un costado o para atrás, nunca para adelante, siempre para atrás, para atrás, para atrás, se pasa para atrás. Y para continuar profundizado sobre los primeros juegos para inclusivos de la Comunidad de Madrid, tenemos para el otro lado del teléfono a Enrique Álvarez Arcajo, presidente de la Federación Madrileña de Deporte con Personas con Discapacidad Física. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué unos juegos para inclusivos en la Comunidad de Madrid? Pues con una visión clara de visualizar el deporte, de normalizar, de conseguir mostrar el deporte para personas con discapacidad a toda la Comunidad de Madrid. Para nosotros es fundamental la inclusión, con lo cual es importantísimo que la población de la Comunidad de Madrid pues nos vea, sepa que existimos, sepa que el deporte es una herramienta de integración y de inclusión magnífica. Esa fue el inicio del proyecto. ¿Cómo surge esta idea de juego? Pues surge en primera instancia, por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Nos llamó a todas las federaciones de deportes para personas con discapacidad. Nos planteó esa inquietud que tenía en este caso la dirección y nosotros nos enganchamos rápidamente al proyecto, nos encantó la idea y de ahí empezamos a preparar, a organizar, que en realidad nos ha tenido bastantes meses. Aquella primera reunión tuvo lugar en febrero de este mismo año, de 2018, y han sido bastantes meses de preparación, de organización, hasta que al final, el pasado mes de septiembre, consiguieron ver la luz esos juegos y con un éxito realmente impresionante por nuestra parte. ¿Qué se ha pretendido con los primeros juegos para inclusivos? Pues sobre todo la normalización. Es decir, para nosotros los juegos para inclusivos han sido una manera de demostrar al público, demostrar a la población de la Comunidad de Madrid que la inclusión es posible, que es posible desarrollar una competición entre personas con y sin discapacidad, eso es fundamental, y sobre todo el mostrar, a todos los ciudadanos que las personas con discapacidad pueden practicar deporte de la misma manera que una persona sin discapacidad. Quizá en algunos casos simplemente lo que tenemos que hacer es adaptar el deporte a las circunstancias de cada persona, pero a partir de ahí las capacidades, de muchas de las personas con discapacidad son lo suficientemente importantes como para incluso competir de igual a igual con personas sin discapacidad. En otros casos, la competición tiene que ser exclusivamente de personas con discapacidad, por las características quizá del deporte, pero en definitiva, a la pregunta que me hacías de qué pretendíamos, sin ninguna duda el normalizar y el que la población de la Comunidad de Madrid vea todo lo que una persona con discapacidad puede desarrollar a través del deporte. ¿Aspira la Comunidad de Madrid a ser un referente del deporte inclusivo del nivel nacional e internacional? Sin ninguna duda. También fue una de las iniciativas y una de las propuestas que nos hizo la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues efectivamente es algo pionero, algo que no se había desarrollado en ningún sitio hasta la fecha, con lo cual la intención es ser un referente, y ya el propio consejero de Cultura y Deporte, Jaime de los Santos, incluso nos aseguró que independientemente de las elecciones municipales y autonómicas que se celebren en el próximo mes de mayo, que los segundos Juegos para Inclusivos serán una realidad, y que él personalmente se iba a encargar de dejarlo todo completamente cerrado a nivel administrativo para que, bueno, pues podamos disfrutar de una segunda edición. Con lo cual, sin ninguna duda, pretendemos en la Comunidad de Madrid ser un referente a nivel nacional y que otras comunidades se fijen en nosotros. De hecho, hubo representantes de diferentes comunidades autónomas, como puede ser de Castilla y León, Galicia o Extremadura, que estuvieron presentes en los Juegos y que, bueno, pues nos manifestaron su gratitud también por haber invitado a todas estas comunidades. Y bueno, pues también nos mostraron su interés de replicar en alguna medida en sus comunidades esta iniciativa. ¿Qué modalidades deportivas lo ha formado? Pues mira, hemos tenido nada menos que 19 modalidades deportivas. Quizá lo más llamativo haya sido el baloncesto en silla de ruedas, que bueno, pues es el deporte rey en este caso para las personas con una discapacidad física, pero también hemos tenido un deporte tan magnífico como el fútbol 7, que en este caso practican personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, o también el atletismo, donde hemos podido disfrutar de atletas con diversidad absoluta, como pueden ser personas ciegas, personas con discapacidad intelectual o incluso personas con amputaciones. Con lo cual, pues la riqueza que hemos tenido de diversidad en estos Juegos para Inclusivos ha sido tremenda. Yo quizá destacaría el baloncesto en silla de ruedas, el fútbol 7 y el atletismo, pero luego hemos tenido otras 16 hasta completar esas 19 que os contaba, entre las que, bueno, pues también podemos destacar el bádminton, la bocha, podemos destacar el tenis mesa, hemos disfrutado también de natación, en definitiva un ramillete de deportes realmente apasionante. ¿Ha habido modalidades deportivas que han sido exclusivas de estos primeros Juegos? Sí, ha habido modalidades exclusivas en estos primeros Juegos, modalidades en algunos casos exclusivas para personas con discapacidad, como puede haber sido la competición de bocha, que en este caso pues la practican jugadores preferentemente con parálisis cerebral. Hay diferentes clases, en este caso en función del grado de discapacidad que tenga el deportista, con lo cual en este caso sí que ha sido una modalidad exclusiva. Y luego, ya más referente a lo que es los Juegos para Inclusivos, pues sí que hemos desarrollado, por ejemplo, en la modalidad de natación, hemos desarrollado una competición que se llama Multidisability, que ahí lo que hacemos es que participen personas con diferentes discapacidades de forma conjunta, de forma simultánea. Con lo cual, pues una persona con discapacidad física ha podido competir conjuntamente con una persona con parálisis cerebral, con una persona ciega o incluso una persona sin discapacidad. Con lo cual, esto ha sido una gran novedad en los Juegos para Inclusivos y de lo cual estamos tremendamente orgullosos y satisfechos de cómo se ha comportado, o sea que muy, muy felices. ¿Cuántos deportistas han ido? Pues hemos tenido nada menos que 900 deportistas, en este caso, una mayoría probablemente de deportistas con discapacidad intelectual, que ha sido quizá el montante más importante, pero luego también ha habido, como te decía, deportistas sin discapacidad, ha habido personas con parálisis cerebral, discapacidad física, en fin, ha habido sobre todo diversidad, que es lo que también pretendíamos, ¿no? El mostrar, el visibilizar esta diversidad que tan importante es y la importancia de la inclusión en nuestra sociedad. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues mira, empezamos la competición el viernes, día 14. Empezamos con los primeros partidos de baloncesto en silla de ruedas. También se desarrolló el atletismo en la jornada del viernes por la tarde. Luego, durante toda la jornada del sábado, se desarrollaron deportes como la natación, como el tenis de mesa, como la bocha, y luego competiciones completas. Y luego la jornada del domingo se terminó con una carrera popular, también inclusiva, y las finales del torneo de baloncesto en silla de ruedas. También el sábado tuvimos pádel y tenis en silla de ruedas, en este caso competición oficial, con la disputa del Open Comunidad de Madrid. Con lo cual, pues muy completo, como os decía, 19 deportes al final en un fin de semana, pues hay que tener muchas pistas y muchas personas, muchos voluntarios que hicieron posible este desarrollo. ¿Hay mucho público? Pues ha habido muchísimo público. De hecho, la grada del Polideportivo de Navalcarbón, el viernes por la tarde, tanto en la competición de atletismo como como posteriormente en la inauguración institucional, la cual estuvo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el consejero también de Cultura y Deporte, Jaime de los Santos, la grada estaba completamente llena, con lo cual, bueno, pues muy felices de haber conseguido este hito. También en la jornada del domingo, en la final del partido de baloncesto en silla de ruedas que disputaron el Club Deportivo Ilunion contra el Getafe BSR, también había muchísimo público en la grada, una gran animación, con lo cual, pues muy felices del comportamiento del público y de la población de Las Rozas, desde luego. ¿En qué diferencia de las Paralimpiadas? Pues se diferencia fundamentalmente en que las Paralimpiadas no son inclusivas. Allí solamente participan personas con discapacidad y en este caso no hay inclusión de personas sin discapacidad en la competición. Quizá esta sea la diferencia más notable en la competición. Y bueno, pues luego en que aquí había atletas fundamentalmente madrileños y luego que sí que había atletas invitados de otras comunidades autónomas, y en las Paralimpiadas pues es una competición por países, por naciones, lo cual digamos que esas son las dos principales diferencias, aunque yo destacaría sobre todo el tema de la inclusión, que bueno, pues en los parainclusivos sí hemos tenido inclusión, algo que bueno, pues que en las Paralimpiadas no ocurre, obviamente. ¿Por qué es importante unir a atletas con discapacidad y sin discapacidad en un mismo escenario? Yo creo que sin duda es normalizar. Es decir, nosotros intentamos escapar de esas etiquetas, ¿no? De esos adjetivos, de poner el deportista con discapacidad, deportista sin discapacidad. Nosotros intentamos hablar siempre de deportistas, independientemente de la capacidad que puedan tener. Es igual que cuando nosotros hablábamos de deporte convencional y hablamos de fútbol, por ejemplo, pues hay divisiones, hay diversidad por edades, por sexo, y en este caso nosotros también hacemos esa diferenciación interpretando que el deporte adaptado es una categoría más. No es una diferenciación y no es otro deporte. Es un mismo deporte, pero simplemente con otras características diferentes, nada más. Pero nosotros huimos de esos adjetivos de hablar de personas con discapacidad o sin discapacidad. Nosotros intentamos hablar de deportes con diferentes grupos y diferentes capacidades, pero no hacer una mención específica a las personas con discapacidad. Esa es nuestra ilusión en el futuro para que, bueno, pues al final hablemos de deporte y de deportistas, sin más. ¿Habéis tenido apoyos desde ámbito olímpico? Sí, hemos tenido apoyo sobre todo del Comité Paralímpico Español, que por supuesto estuvieron presentes y nos han apoyado en todo, y luego de muchísimas federaciones olímpicas o federaciones unideportivas, como la Federación de Baloncesto, la Federación de Natación, la de Atletismo, la de Bádminton, la de Tenis de Mesa. Hemos tenido muchos apoyos. Este trabajo al final no es la idea de una persona, no es la idea de una institución, sino que es la suma de voluntades y de organización por parte de muchas personas y de muchas organizaciones, federaciones, asociaciones, y al final hemos trabajado de una forma coordinada para poder conseguir llegar a este éxito de tener, como os decía, pues eso, 900 deportistas, 19 disciplinas y, bueno, pues muchísimo público. Y luego, pues la, también la presencia de Telemadrid, en este caso, a través de su canal La Otra, que dio prácticamente todos los juegos en directo. Bueno, aquí te despedimos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a vosotros. Animaros a que sigáis adelante con esa con ese cariño con el que hacéis vuestra emisora y animaros a seguir adelante. Eso es. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado este Échale Papas. Una vez más, agradecer a Iker, a José Antonio y a Luis Miguel que se hayan acercado en esta mañana de viernes aquí al estudio y nos hayan acercado el rugby en silla de ruedas o el quadrugby. Sí, pues nada, muy contentos de haber venido, muchas gracias, y haber vivido esta experiencia y eso. Animamos a toda la gente a hacer deporte, como hemos podido decir hoy, con discapacidad, sin discapacidad, a trabajar por la inclusión y nada, muchas gracias por todo. Un placer haber compartido este rato con vosotros y los que se quieran animar a practicar deporte, échale popa. Poco más que añadir que un placer y encantado de haber compartido este rato tan agradable con vosotros. Para nosotros ya sois ejemplo, ¿no? El hecho de cada día que saltáis a la cancha a jugar. Recomendamos, por cierto, a los oyentes, lo mencionabais en una parte del programa, este documental Murder Ball, que habla de, bueno, selecciones de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Pues para remitimos ahí a los oyentes que quieran verlo de manera bastante agresiva, de hecho. Asusta un poco al principio. A mí me lo recomendaron la primera de verlo y dije yo, uy, esto tal, pero bueno, está enfocado desde el punto de vista más cinematográfico. Eso iba a decir yo, que es un, o sea, que aparte de verse el rugby en sí ya a nivel muy alto, claro, recibió muchos premios, o sea, como película, como documental, está muy bien, la verdad. Estuvo nominado a los Oscar, sí, incluso, sí, sí. A mejor largometraje documental en 2006. Nosotros ya nos vamos. ¿Alguien quiere despedir el programa? Hasta el próximo. A ver, Elena, ahí tienes el micrófono, todo para ti, pregunta, despides y toda la vez, ¿vale? Vale. Pues venga. Es que yo jugaba al baloncesto con discapacidad y también jugaba al patinaje con discapacidad. O sea, que eres toda una deportista entonces. Y seguro que te lo pasabas estupendamente, ¿verdad? Sí. Ya en otro programa hablaremos sobre patinaje, sobre ruedas, línea, paralelo, hielo. Patinaje sobre ruedas y en línea. Qué barbaridad. A ver si un día vas en patines al taller, ¿eh? Ahí te quiero ver yo, ¿eh? No des idea. Elena, ¿despides el programa hasta el próximo viernes? Pues venga, todo para ti el micrófono. Pues muchas gracias por colaborar con nosotros en este programa.